De mis pensamientos, cuando me encuentro solo y camino por un desierto, cuando la carencia quiere invadirme por completo, pero mi mente es ágil y es cuando sueño egocéntrico, rapeando con el negro, esto así lo hacemos, somos el centro de atención donde quiera que estemos, así es que ya lo sabes, somos grandes como el cielo, hemos venido desde lejos a provocar miedos, ¿qué pasa, Hemos cambiado tu criterio, tenemos el don del micrófono en lo que vemos, representando desde Durango, México, hasta Madrid, España, cumpliendo nuestros sueños. Tengo elevado el ego por aquello que deseo. Cumpliré mi misión porque eso es lo que anhelo. Letristas líricos, yo este DGO. Agresivos en lo que queremos, es nuestra pasión. Ego representa mi propia identidad. ¿Qué quieres que diga si digo toda la verdad? Me relaciono con el medio exterior. Debo todo gracias a mi personalidad. Yo así lo hago y me defiendo de todo. Se nota por la calle cuando camino yo solo. Defiendo mis ideales de cualquier modo. No es en esto en lo único que yo reflexiono. Busco respuestas para esa pregunta. ¿Quién soy yo o quién me apunta? Mis pensamientos quedaron todos liberados en tu calle con mi mente adjunta. Pregunta si vas por la calle por nosotros. Venimos varios MCs a describirnos solos. Nuestro ego, nuestros mismos pensamientos. Si no sabéis de lo que hablamos, no sois cultos. No miento en nada de lo que he dicho. Conexión España con México. Ya sabes de lo que hablamos, chico. Mi ego me invade en porcentajes ricos. Llueve porque mi ego está en las nubes. Salamanca en el ambiente te provocará que sudes. ¿Cómo es posible que este negro den el blanco? Letristas líricos al mando, tú acabarás manco. Yo traje el ritmo, con mi peña represento. A bafles cuaces, esos cabrones, parte leña lento. Quedáis ciegos, con mi ego eclipso el sol. Aquí cualquiera de estos pavos te colan un gol. Y mejor, si la música está alta, curando nuestra voz con la cerveza de Malta. Muévenos el trono, estudios, parte las gargantas. Saliendo por el altavoz, así el silencio espanta. La perfección nos queda lejos, pero qué importa. Cogiendo el micrófono se me hincha la vena aorta. Aborta, dejo un paso un camarada. Último aliento de voz, última patada. Hacemos RAP a diario, Messi está y le es necesario. ¿Qué pasa, Mario? Se lo toman en serio los chavales del barrio. Poetas como Rubén Darío, nos adueñamos de tu radio. Pendientes del calendario, a ver cuándo nos toca escenario. No tengo talonario, no, no quiero ser millonario, no. Me vale con unas plantas en el armario desde Cailario. Yo encerrado con mi ego varias horas me concentro. Quiero sacar lo que llevo dentro y en esto soy experto. Que despierto furores, manifiesto en cada texto. Se extiende como un rumor. Yo soy el creador de estructuras complejas como el capitalismo. Realización o destrucción están dentro de uno mismo. Soy el creador y suspenso, te me cuentas si te cuento lo que pienso. Quiero buena base para que demuestre mi talento. Nunca miento, soy intenso, te doy y pienso cateto. Esto es lo que pasa, cabrón, que la esclavo como el mejor. Esto no es música de dos. Apréndelo, siéntelo, así va, es nuestro rollo. Si a ti te va el puto rollo, pollo, llámame, iré a por vosotras como un loco. Prefiero ego con alcohol antes que un cogollo tronco. Vamos mejorando cada día, chicas. Recopilation, lo mejor de tu Windows Vista. Esto lo escribo con el frío de mi avenida, pa' que salga más hardcore esta canción. La cuadro en tu esquina, lo mejoro todo sin adornos. Me pongo el capuchón y te dejo sordo con mis rapeos gordos. México, este de Geoba fresco, algo pillo, me insista los ancestral. En el DJ Kill, Kill, Kill, this is model of the world con más scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch. Yo, el ego no me entra en la boca. Yo, soy la planta que a ti te coloca. Yo, soy sense star de Aranjuez o de Toledo. Yo, conmigo hago lo que quiero y nunca pierdo. DJ rap, doble L, vamos a romperlo. Yo os demuestro mi ego, sense star en extraperlo. Traficantes del rap, negocios en mis cuadernos. La mota mexicana al aspirarla, dedicar a seco. Yo, soy la personificación del ego. Aunque haga algo mal, nunca me arrepiento. Lo cierto es que tanto ego nunca es bueno. pero es que ante el folio yo no puedo contenerlo. No lo aguanto, no controlo, tengo el ego erecto. Yo soy un mico y no sé cuál es el rumbo correcto. Soy sense star, chaval, pego de no ser perfecto. Y a pesar de esto represento Ledo en el proyecto. Ellos yo y super yo, cabrón. Con el ego más subido que un fucking yo. Yo soy un egoísta, un gran egocéntrico. No lo creáis, solo intentaba ser irónico. Siempre lo he dicho, el ego arde bien con el fuego. Que no soy el mejor, ni tampoco el más ciego. Hoy quiero demostrar que el ego no siempre es lo bueno. Piensa en los demás también si quieres llegar lejos.